te subió a las nubes al darte su amor. Te subiste a lo más alto, lleno de ilusión. Todo lo mejor le diste, sin medida y compasión. Te creíste el rey del mundo al tener su amor. En su juego tú creías, eras tan feliz. Pero ella siempre te mentía, te engañaba así. No querías escucharme cuando yo te lo advertí. Pero lloras arrepentido, lleno de dolor. Corazón, te pido un favor, no llores por ella. Corazón, te mueres de amor al verte sin ella. Corazón, te pido un favor, baja de tu estrella. Un corazón, te pido un favor, olvídala. Corazón, te pido un favor, olvídala. Al darte su amor, te subiste a lo más alto, lleno de ilusión. Todo lo mejor le diste, sin medida y compasión. Te creíste el rey del mundo al tener su amor. Corazón, te pido un favor, no llores por ella. Corazón, te mueres de amor al verte sin ella. Corazón, te pido un favor, baja de tu estrella. Corazón, te pido un favor, olvídala. Corazón, te pido un favor, olvídala. Corazón, te pido un favor, no llores por ella. Corazón, te mueres de amor al verte sin ella. Corazón, te pido un favor, baja de tu estrella.